la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Yeah, tengo hueva. En esta nueva edición del Saga Podcast, una vez más con hueva y desvelado, en vez de estar preparado para el podcast, aquí el Necro. A huevo, y tampoco me bañé. Ya, yo tampoco, güey. Yo sí, porque soy a toda madre. También está la maldad. Así es, como ya me escucharon, el más chingón de todos. Y al final estoy yo, Graf. Siempre y una vez más estamos haciendo un podcast con este con equipo mínimo necesario, ¿no? A huevo. ¿Cómo se llama? Con equipo base, o no sé cómo decirle. Sí, somos el equipo alfa y los sagas beta no han llegado. No llegan los betas. Sí. Ni los gammas ni los deltas. No. Pero bueno, por definición en teoría yo soy beta, pero bueno. En esta nueva ocasión. No, nosotros somos alfa, güey. Porque es muy rara la vez que ustedes no estén. No, bueno, luego hablamos de Brand New World. Fuera de eso, estamos en esta otra semana en la que por pura suerte del destino encontramos tema. un tema que nos ocupe solo hora y media para prepararnos, ¿no? Sí, a huevo. A huevo. ¿Cuál fue ese tema, maldad? Tú que todo lo sabes y lo que no te lo inventas. ¿Cuál? ¿Cuál es el tema de esta semana? Comida china. También tenemos sueño por eso, güey. Pues acabamos de comer, entonces nuestro organismo está tratando de digerir y está ocupando mucha energía. Entonces nos estamos jeteando. ¡No! Nos fuimos a ver Abraham Lincoln se le hace de pedo a los chupasangres. Ah, huevo. La neta, buenísima la peli. Ahora, otro detalle ahí en esa peli, güey. Era en mayo, güey. Esa película es de mayo, la estamos viendo en septiembre. Así es. Pasan. Así te demuestra que nuestro país es tercermundista y nuestro pueblo es bien bicicletero. Sí, a huevo que sí. Y aparte estamos aquí viendo las nuevas figuras del Necro, que casi siempre todos los fines de semana llega con figuras nuevas. Para presumirnos que es pudiente el güey. Ajá, que es pudiente. No es cierto, cada fin de semana llego con figuras nuevas. Así siempre llegas y si no traes nuevas, vienes a mostrar las que no nos habías mostrado antes porque aparte, las habías comprado dentro de semana. Y aparte cuestan un baro, que, o sea, no son como que sean pinches baratas. No, si no son gratis, si fueran gratis tendría más. Si fueran gratis no comprarías porque dirías, ah, qué chafa. ¿Cómo demuestro que soy pudiente ante el resto de las... Ah, mi compu anda de caliente, pudiente. ¿Ya lo oyeron? Pinche compu caliente. A huevo. Ha de estar ahí urgida y se va a meter con el cucamón. ¡Uy! ¡Uy! Hay unas nuevas noticias en el en Mugen Alpha. Perdón, ¡Uy! No me importa. A ver, se las voy a leer, es una primicia en las noticias. No, eso lo ponemos en las noticias. No, güey, ahora, güey. No, en las noticias. ¡Ahora, güey! No, güey. Ay, a la mierda. Bueno, ya yo lo voy a leer, me vale madre. A ver, ya a ti lo... ahorita lo edito. Ay, bueno, ya, chingó. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Abraham Lincoln, pero yo creí que íbamos a decir así como unas cuantas frases pendejas antes de entrar en el tema. O sea, como siempre, ¿no? Que empezamos a decir pendejaditas y ya después entra el tema para que el tema no entre luego. Así como trash talk de inicio de podcast. Está chido, es que tengo hueva, güey, tengo sueño, güey, dormí 2 horas. ¿Por qué duermes 2 horas? Yo también dormí el otro día 2 horas. Ah, no es cierto, 5, pero bueno. Bueno, 3. Pero no por eso llego y llego aquí sin ganas al podcast, güey. ¿Qué es lo que te da de comer? No es cierto. A tu alma. No es cierto tampoco. Mi alma no come. A mí así, ¿y cómo? Mi alma ocupa amor y no lo recibe, así que mi alma es fálica. Qué mal pedo. Güey, ¿really? ¿Tu alma es fálica? ¿Es lo que tuviste que decir? Sí. Ah, bueno. Yo solamente para que empecemos bien el podcast les quiero recordar que nos pueden contactar en el Twitter en arroba cucamón. Al Necro lo encuentra en arroba shinigami necro. A huevo. A la maldad lo encuentra. Que ya no son privados mis tweets de nuevo. ¿Por qué? ¿Privados? Sí, es que los tuve que hacer privados cuando estaba en el otro pinche pro trabajo, sí. Y la verga. Ya saben. Ah, ¿por qué te seguía tu jefe? No me quería seguir. ¿Te quería seguir? Sí. Pues dale un Twitter falso. El pedo es que hubo por ahí alguien que le dio mi Twitter verdadero y así de fuck off. Bueno. Sí. Bueno, mientras también está la maldad en Strider Spinel, para los que no saben inglés. Es arroba Strider Spinel, yo estoy en arroba Seeker of Power. Y también está Radio Viral. Denos sus comentarios sobre el Radio Viral de la semana pasada, que no te nos divertimos un chingo, no es cierto. Pero ya, nos criticó el Mike Santana otra vez que ponemos puras pinches rolas nacas. Vamos a proponerle a Mike Santana que la próxima vez que hagamos un radio viral él escoja todas las rolas para ver qué tan chingonas están. Pero tiene que ser con una temática. Ajá, que agarre una temática y que nos diga, estas son las rolas que deben poner. El pedo de la música, güey, es que no a todo el mundo le va a gustar la música. Es el pedo de todo, güey. O sea, las películas, el de los videojuegos, el de los libros, güey. ¿Alguien le gusta un libro? Bueno, el Saga Podcast le gusta a todos. A huevo, es monedita de oro. Sí, a huevo. Vamos a cambiarla en el banco, güey. Sí, güey, somos jodidos. Ya, vamos a hablar de la película porque me quiero ir a dormir. Qué feo lo dices, güey, ¿sí, no? Yo te quería poner tus chingas. También, no hay pedo, hasta dormido. Me encantan las monitas del Necro porque tienen hasta ropa interior y todo. ¡Eres un pervertido! Yo no la hice, lo hizo un japonés. Fuimos al cine a ver... Es más, acabamos de salir del cine. O sea que tenemos la impresión de ver Abraham Lincoln. Eso me recuerda que voy a buscar el soundtrack. Vampire Hunter. Fuimos a ver Abraham Lincoln Vampire Hunter, que es una adaptación del libro de... ¿Quién es el libro, maldad? Es Seth Graham Smith. Pero el de... Bueno, Seth Graham Smith es conocido por haber hecho otras correcciones de libros, o no sé cómo se le diga. Les llaman así como mashup novels o cosas por el estilo, que tienen que ver a grandes rasgos con agarrar una obra ya existente y le metes mano y haces pendejadas, ¿no? Sí. Entonces él hizo dos novelas antes que Abraham Lincoln. Creo que nada más hizo una porque Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos es de otro autor. ¿Sí? Sí, de hecho. Entonces él hizo previamente Orgullo, Prejuicio y Zombie, que un día vamos a reseñar, pues está súper divertido el libro. Al menos lo poco que hemos leído estaba muy bien. ¿O no, pinche Nel? Sí, a huevo. ¿Y cuál es el otro? Pues Abraham Lincoln se le hace de pedo a los... Ah, nada más lleva dos. Yo creí que el de Orgullo, Sensibilidad y Monstruos Marinos. Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos es de Ben Winters. Ah, pues con razón no encuentro. Una temática similar. Ajá, el cual... A ver, ahí les va. Es que digamos que existen hasta la fecha 4 de estas mashup novels, así como con éxito, ¿no? Y han sido publicadas más o menos en el mismo sello editorial. Es Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos, Orgullo, Prejuicio y Zombies, Abraham Lincoln, Cazavampiros y Androide Karenina. ¿Qué pido? Que Androide Karenina es una versión de Ana Karenina de Leo Tolstoy. Pero con androides. Chingón. Entonces esas son como las 4 de estas novelas mashup. Entonces Androide Karenina y Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos son de Ben Winters, y Orgullo, Prejuicio y Zombies y Abraham Lincoln son de Seth Graham Smith. Pero la de Abraham Lincoln se basa en algún libro, en una biografía de Abraham Lincoln. No, se basa en el libro Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. No, pero el libro de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pues se basa en datos históricos. Ah, bueno. O sea, ese de alguna manera no es un mashup novel en el sentido de que sea un libro reestructurado, sino que es... Bueno, según esto, al parecer está basado en unos diarios secretos de Abraham Lincoln, ¿no? Pero no es una novela en forma, es decir, ¿y si Abraham Lincoln hubiera sido cazavampiros? Y pues le meten ahí de, ay, pues, ¿qué tal si esto pasó por un pinche vampiro, no? O sea, pendejadas. Sí, sí, claro. Entonces, pues no está mal, ¿no? Está divertido. Muchas pendejadas. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Es una interesante película de acción. Ah, mira, aquí dicen que en el libro sale Edgar Allan Poe, güey. Ah, no mames. Sí, que es amigo de Lincoln y también sabe de los pinches vampiros. Cagado. ¿Qué? Cagado. No, pues hay que leer el libro, ¿eh? Se ve que está igual bastante, bastante, bastante bueno. Y aquí dicen que en el libro Lincoln sí se vuelve vampiro. ¿Qué pedo? No mames, hay que leer el libro. Pero bueno, lo vamos a checar. El chiste es que fuimos a ver la peli porque apenas la estrenaron el fin de semana pasado. En este pueblo bicicletero. Ajá, y para empezar, bueno, la película es dirigida por Timur Bekmambetov. Ah, sí, ese güey que tiene ojos y piernas. Ese güey hizo hace varios años, el güey ruso, e hizo estas películas de Guardianes de la Noche, Guardianes del Día y Guardianes del Atardecer. De las cuales solo vi una. De las cuales no he visto ninguna. Están raras, son raras, pero son así como los grandes. ¿Las tienes? Tenía la 1 hace muchos años, ya no. Okay. Y todas están embotadas en 90 baros ahorita. No voy a gastar. Todas las encuentras embotadas. Yo las quiero ver. Porque también son historias de vampiros, pero de brujas. Pero muy tan raras como la. Como una blasfemia. Okay. Son raras las pinches películas. Yo no les entendí ni madres. La verdad. A grandes rasgos trata de un güey que se llama Anton. Que lo deja su señora. Uh-huh. Va a tener un hijo. Y entonces este güey va con una bruja para que mate al niño, para vengarse de su ex señora. Y de ahí hay un brinco en el tiempo y el güey es un vampiro, caza monstruos para una agencia rusa, algo así. O sea, están fucking raras. Okay. Este güey ahora ha dirigido otras películas que a ustedes les van a sonar más, como por ejemplo la de Fucking Wanted. Wanted. Con Angelina Jolie. Ah, pero no la he visto. Y Charles Xavier. Sí, pero no la he visto. Y Lucius Fox. Basada en un cómic de Bendis, ¿no? Sí, de Brian Malcolm Bendis, en el que supuestamente los villanos se apoderan del mundo y dominan el globo y la política. Bueno, Wanted está ahí 2-2, pero es de este güey. Otra película de este güey es 9, ¿sí la vieron? No he visto 9. Y la, sí que se, la que se llama nada más 9 con el número, la de los sí. Hombres con, como saquitos. La de los Sackboys, satánicos. Ajá, satánicos. Sí. Es de Timur Bekmambetov. Y el problema es que por el nombre y porque el productor siempre es Tim Burton, mucha gente luego se va con la finta. Entonces hay gente que cree que, por ejemplo, el 9 era de Tim Burton, pero nada más es el productor ejecutivo. Ahorita en Abraham Lincoln con sus vampiros también el productor ejecutivo es este fucking Tim Burton. Pueden sí. Apoyar cualquier cosa, al menos digan sí, güey. Tim Burton, sí, el güey. Sí, que sepan que ese güey es el que hace de stop motion. Oh, chingado, estaba poniendo atención a lo que decías. Por eso, pero de nuevo, si para saber que estamos en una conversación, tienen que decir ajá. Y se quedan así de. Okay, otra vez. Ah, es Tim Burton. Ajá. Bueno, ya, entonces yo voy a hablar de la pinche película porque. Pues, Ya. Eso es más o menos el fucking trasfondo. Entonces, hace un rato salieron los trailers y se veía muy buena. Y la neta, a mí no me decepcionó, me gustó la fucking película. Que a grandes rasgos es, ok, pinche Abraham Lincoln que mata vampiros porque tiene una vendetta, porque mataron a su jefa. Y luego se meten pedos políticos que los inmiscuyen con la pinche guerra civil y la trata de esclavos, ¿no? Sí, que se supone que él quiere abolir la trata de esclavos porque es así, so fucking, buen pedo. Ah. Mientras que los vampiros quieren que siga la trata de esclavos porque de ahí es como su ganado de esos güeyes. A huevo. Entonces resulta que toda la guerra civil norteamericana fue un conflicto entre no muertos, ¿no? Sí, entre humanos. Entre Abraham Lincoln y los no muertos. A mí lo que me sorprende, güey, es que el Abraham Lincoln creo que no se tardó ni 3 meses en volverse cazador de vampiros, güey. Sí, empieza la película con un conflicto con un amigo de Abraham Lincoln de la infancia que casualmente es negro. Y luego, por culpa de esta vendetta que es provocada ahí, el tratante de negros, que es un vampiro, pues va y mata a la mamá de Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln dice, ¡ah, yo también quiero vendetta! Y entonces no hace nada durante muchos años porque su papá se lo pide, y cuando su papá muere, pues ella va y dice, ¡ah, voy a ir a matar, no es un cabrón! Pero no sabía que era vampiro. No sabía que era vampiro. Y ya cuando le da el primer tiro, vale madre. Dice, ¡ah, para de mamón! Que para esto, ¡ah, no mames! El Abraham Lincoln es súper buen pedo y amante de la libertad. Porque va a defender a su amiguito negro que le están pegando. Sí. Desde el principio con su hacha. Y dice, ¡es mi amigo! Enalteciendo el nombre de Abraham Lincoln. Así como que me encanta eso de los gringos, güey. Que todos los ideales que según pregonaba hablar con eran justo lo que él necesitaba para pelear contra los vampiros. Pues es que esta película fue So Fucking American, güey. Y viva Estados Unidos y nuestro presidente que más amamos y queremos, aparte de Washington, porque son esos dos güeyes los que maman. Deberían hacer una con Washington, me cae de madre. Entonces dice así, ¿no? Pero entonces, bueno, ya, ¿no? Conoce a un güey en el bar, en un bar, luego no logra matar a este güey que descubre que es vampiro, lo salva a este otro güey y le dice, te voy a entrenar para hacer caza a vampiros. Y de la nada, cosa que a mí se me hizo muy chunda, fue así como de, oh, ¿ya viste? El odio no te hace más fuerte, sino la verdad. Y tú así de, ah, sí, chingón. O sea, tu explicación es esa. Porque ya se dijo a sí mismo la verdad, ya puede derribar un pinche árbol de un golpe. Pues sí, güey, ¿que tú no lo has intentado? Yo soy muy honesto conmigo mismo y no derribo árbol. No, pero es que no eres el tipo de verdad. Yo te vi tenía verdad así de nuevo. Bueno, es una puta película. La película está llena de frasecitas típicas, ¿no? O sea, siempre debes de tener un plan de contingencia, ¿no? O sea, la película es muy de fórmula. No lo vamos a negar que es muy de fórmula. Sí. A mí solo que sí se me hizo muy chundito eso. Así como de, vale, está chido tu desmadre. Mira, es totalmente predecible en casi todos los aspectos. A final de cuentas, sí puedes decir qué va a pasar, o sea, más que nada, si sabes un poquito de historia, o sea, y digo mínimo, lo mínimo de historia, lo poco que sepas sobre Abraham Lincoln te sirve, lo poco que sepas sobre esa época, y Y tan solo si vas leyendo lo que te va diciendo la toma, dices, ah, va a pasar esto. Y fue tan fácil que nuestros vecinos de la fila de arriba, güey, no dejaban de chingar con eso. So fucking pendejos. O sea, oh, grandioso, creo que soy un poco inteligente. Voy a compartir todo lo que descubro de la película en este momento con el resto de la audiencia. Ay, y aparte, descubrí que existe la palabra headshot y entonces lo te voy a decir cada vez que alguien le dé un disparo en la cabeza a alguno de los personajes. Nada más lo escuché una vez, güey. No, fueron como tres veces. Yo nada más lo oí también una vez, pero con esa bastó para decir... No, sí lo dijo varias veces. Sí fue así de... Muérete, pendejo. Ya. Ojalá seas vampiro para que te mate Abraham Lincoln. Sí, a huevo. Entonces, pues, Abraham está, Lincoln, ¿no? Entra a la sala. Entonces, me temo que van a valer madre. Entonces ya después de eso el güey se vuelve cazavampiros de la nada. Bueno, o sea, ¿sí lo entrena este güey? Bueno, este güey, ajá, lo entrena, que es una secuencia rápida. Sí, sí, así, sí. Okay, o sea, está bien, porque te dicen lo que va, ¿no? O sea, ya lo entrené y ahí está. Sí, no vas a ver un entrenamiento muy cabrón. No. Y, o sea, nomás son los puntos así rápidos, ¿no? Y entonces ya se va a otro pueblo y ese güey le está dando misiones para pinches matar vampiros. Abraham Lincoln, antes de ser político, es un hitman. Ajá, o sea, exactamente. El güey es de, ve y chíngate a este güey. Y aparte, pues, es como un aficionado a la política y está estudiando derecho. ¡Huevo! Ajá, entonces es lo que está haciendo. Nunca te explican por qué, si se supone que iba a dedicar su vida a cazar vampiros, ¿por qué estaba leyendo derecho? ¿En realidad sí estaba pensando desde el principio o solamente era desmadre de él, así como que, como su tiempo de ocio, yo lo entendí como gusto personal y también medio te lo quisieron poner así como de, pues tú me dijiste que tuviera un plan de contingencia, güey. No, yo siento que te lo justifican un poco con el hecho de que el güey, pues típico, ve injusticia desde chavito. Porque ya desde el principio te están diciendo que sus cuates nacieron libres, ¿no? Sus cuates negritos. Sí. Y aún así se las hacen de pedo. Sí. Entonces él fue así de, no, pues yo tengo que ver desde ese punto de vista porque aquí hay un conflicto jurídico, lo cual pues no es muy épico de Hollywood, pero tenía razón, digo, cuando regresa su cuate ese es el pedo, ¿no? Oye, me están persiguiendo, dame un acta de... un documento así de esos de restricción de acercamiento. Dices, qué chistoso, pero es el caso, ¿no? O sea, bueno, el güey estudia pinches leyesitas y la chingada y es un hitman. Y conoce a su señora, porque entra a la tienda donde él trabajaba, porque él trabajaba de pinche tendero. Y de la nada se enamoran solamente porque ese güey... ¿Tú no te enamorarías de Ramona Flowers? No, pero es que fue así muy... A mí esa parte igual se me hizo demasiado chunda, en el aspecto de que ese güey no le dijo ni una sola palabra a ella. O sea, no fue así como de... Ah, dijo una frase so fucking epic para ganarme tu corazón. No. Fue... Ah, le contesté a tu esposo que yo no pensaba que el tema de la esclavitud fuera un tema tan difícil. Cuando toda la pinche película se trata de la esclavitud y fue un tema sumamente difícil. Entonces te quedas así de... Ah, sí, Abraham, lo que tú digas. Y ya con eso la vieja se enamoró y le valió verga a su prometido. Pero es que su señora era muy a toda madre, güey. No, o sea, ella igual que Abraham Lincoln era un alma pura que solo profesaba esto, el amor cristiano. Lo que me refiero es que lo invitaron, güey. O sea, los invitaron a un pinche baile y de ahí ya surge toda la carrera política. Sí, güey, pero de Abraham Lincoln. Es un tema. Pero fue muy chundo. O sea, es como si yo llegara con el pinche Peña Nieto y me dijera, oh, es que yo creo que esto es difícil. Y yo le diga, no, yo creo que no. Oh, sí, ahora ya serás mi vicepresidente. No, güey, o sea, fue muy pendejo. Pero más que nada era dar una mención al concepto para que al rato pudieras darle más referencias. O sea, no, bueno, era exactamente pero no que vamos de ahí a negar que la pero no es cuestión de disculpar la película, o el argumento, es cuestión de hacer notar lo que estuvo mal. Lo pudieron haber hecho mejor. A lo mejor pudo haber dado un diálogo de decir, ¿sabes qué? Yo siento que está malo porque yo siento que así políticamente hablando, un diálogo no muy largo de unos cuantas palabras, güey, y ya con eso dices, ah, este güey es muy listo, ¿sabes qué? Te quiero en mi fiesta porque te quiero presentar con mis amigos políticos. Vale, te lo creo, güey, ya diste una explicación. Simplemente aquí en la película fue, yo creo que no. Ay, creo que mereces una invitación al baile porque me dijo que no. También me lo dijo el herrero, pero ese güey huele feo. Sí, tiene unos momentos que dices, ¿por qué invitaron al tendero y a su asistonto a una fiesta de sociedad, no? Sí, exactamente. Pero bueno, lo que yo digo es que a mí lo que me pareció es que la película tenía un ritmo en chinga loca. Ah, entonces, sí. Empezaba y luego, después de 5 minutos, el güey ya estaba estudiando Kung Fu para matar vampiro. Sí. Pues buenas las peleas, ¿eh? Buenas. Y entonces yo dije, ah, va a valer madre porque ya medio te la sabes ese tipo de películas, ¿no? Llevan un ritmo extraño como la del Hombre Araña. Ajá. Pero lo bueno es que la película nunca para el ritmo. O sea, todo el tiempo es así una... Es acción trepidante hasta más no poder. A mí me gustó eso porque al menos no sientes nunca como que la película se caiga. Y bueno, las concesiones que hay que hacer, como dices, es que de pronto hay situaciones muy pendejas que se solucionan muy rápido. Pero todo sea por una buena acción chingoncita acá de... Sí, digo, o sea, si ya sabías de la historia de Lincoln, pues ya sabías, a fin de cuentas, que la pinche Mary se iba a casar con ese güey. Pero sí se me hizo muy chundo la explicación. Se me hizo muy chundo Le gustó porque estaba alto, güey. Sí, güey, se me hizo muy chundo el decir, voy a dejar a mi prometido solamente porque tú me caíste bien en ese momento porque no se andaba de buenas, güey. Ay, qué fea estaba su señora en la vida real. Sí, yo supongo, bueno, el güey no era un galán, o sea... Ah, pero cómo se parece el pinche actor, ¿eh? Ahí me dio miedo al final, se parecía sí. Madre. Sí. Bueno, güey, a cualquiera le pones una barba, una verruga en el cachete, güey, nah, y ya, güey, se ve como Abraham Lincoln. Pero mira, esa escena, digo, me da lo mismo, a final de cuentas no es así una escena muy profunda, solamente no. Es presentar eso, y por lógica no te presentaron todo lo que coincidieron en la vida para casarse, a final de cuentas. Sí, ya, a final no de iban cuentas. A hacer eso, y eso no era la trama principal, esto no era una comedia romántica. No, la cuestión era matar vampiros. Matar vampiros. Algo que sí me gustó mucho de la película es cómo muestran a los vampiros, no solamente como que con los dos dientes incisivos de siempre, sino de verdad como monstruosos. Entonces yo creo que como que o el autor o el director como que de verdad está más en la onda de devolverle a los vampiros su nivel como monstruos. Ajá. Más que nada para que no se nos sintamos tan mal por la película que llega en octubre. ¿Octubre o noviembre? Octubre. Ah, ¿no? Whatever. ¿Cuál? La de los putos. No, ¿sabes lo que a mí se me hace muy raro? Que por ejemplo la idea del malo, este Adam. Ajá. Su gran plot es que, como dicen los güeyes, no pueden tomar según partido en la vida activa, ¿no? O sea, es como una metáfora gay, así. No podemos decir que somos vampiros, o sea, somos esclavos de esta misma condición, ¿no? Sí. Y por eso queremos adueñarnos del país, ¿no? Para aquí, ajá, ser lo que somos. Güey, aquí los vampiros, honestamente, creo que fuera de la plata, ¿qué otra debilidad tienen, güey? Nunca los ves sufriendo mucho porque no haya que comer. Por el sol tampoco. Por el sol se las pela. No, nunca les... No parecen... Con cruces o algo así los espantaron, no, ni ajo. No parecen vampiros hasta que quieren parecer vampiros para empezar. Sí. O sea, como decía Lincoln, cualquiera podría ser... Bueno, en otro tratamiento más tradicional sí dirías, 1, 2, 3, porque ese güey es vampiro. Yo quiero creer, y esto es solo una especulación mía, que a lo mejor en el libro te explican un poquito más que su mentor de Abraham Lincoln le diga, tienes que fijarte bien porque no se reflejan, los güeyes son más blancos, tienden a quizás huir un poco más del sol, o sea, permanecer más en la sombra. Ya es que se les hacían estas como venillas, ¿no? Sí, que se les notan. Sí. A lo mejor eso te lo explican un poquito más, no sé, como puntos que para que sepas que ese güey es un vampiro. Y a lo mejor en el libro te ponen una debilidad o dos más. Quizás, es especulación mía. Yo quise notar que aquí fue un poco más rápido, solo para... Y digerido, ¿no? Solo para que la película fuera... Mantuviera este ritmo rápido que tú estás mencionando. Que sí se agradece, en cierta forma sí se agradece. Entonces, yo siento... Mira, sí me gustó cómo los trataron a los vampiros, porque sí le quitaron ese estereotipo de... Ay, de almas incomprendidas. Y de aparte decía, ay, el sol, entonces valen verga, ¿no? Y no, es que sí valen verga, pero también te lo muestran como algo que a lo mejor no había visto desde el vampisol, güey, o sea, en Vampiros en La Habana. Que son vampiros que no por ser vampiros simplemente se quedan encerrados en la pinche oscuridad, sino que pues encontraron esa pinche crema. Sí. Bueno, dijeron, encontraron ese bloqueador. O sea, dicen, sí son débiles ante el sol, pero la ventaja es que ya tienen esa pinche crema que los deja salir. Ajá. O sea, no hay pedo. Pero sí estamos de acuerdo que entonces las situaciones en las que de veras parecen vampiros, pues, bueno, quizás parezcan pocas, pero creo que se justifican con que luego hay secuencias de acción muy buenas en las que dices, ok, quizá sí no sean débiles ante la luz y la chingada, pero pues son buenos vampiros, ¿no? También muy como a la Mary Shelley de, bueno, tienen como que super velocidad, son super fuertes, saben kung fu. Y se pueden hacer invisibles. Y se hacen invisibles. Eso está chido, ¿no? Anne Rice de... sería, ¿no? Anne Rice, Anne Rice, ¿cuál dijiste? Dijiste Mary Kelly. Mary, algo así. Mary Shelley, la Mary de... Mary Shelley, la de Frankenstein. No, bueno, la de Anne Rice, ¿no? Sí, Anne Rice. Sea, eso está chido. Y aparte ves esta curiosa justificación o relación entre los libros cuando ves que también aquí los vampiros son muy del sur, ¿no? Muy parecido a las novelas de... Ah, sí, también, así Rice. Cuando dicen, ah, vamos a la cumbre de los vampiros, ¿a dónde? A Nueva Orleans, yeah. Dices, ¿really? ¿Vampiros en Nueva Orleans? Sale Sting así, the moon over Bourbon Street. Tonight. Buenísimo. Sí. La secuencia de los caballos está de super ultra mega hiper huevísimos, no tiene sentido. Está bien pendeja, pero es divertidísima. No. A mí sí me divirtió porque la verdad sí se me hace... Que a nivel de logro, sí, ver, tener todos esos animales ahí y hacer una secuencia de pelea. Y aparte, el único defecto es que le ponen el humo, porque lo más seguro es que los efectos y los modelos en 3D no estaban tan depurados como para notarse bien. No estaban bien. Tan depurados, güey, porque se notaba chinga loca que, se eran, madres que, eran, que eran caballos falsos. De... Por eso el polvo, por eso levantaban tanto polvo. Pero si está pendejo que va a matar al güey y el güey luego huye y en la estampida, así de... Ajá, o sea, empieza a espantar caballos y huye en la estampida y dices, ok, el güey es más rápido, es más fuerte, tiene mejores sentidos, Abraham Lincoln no deja de ser un humano, que porque se dijo la verdad, así mismo puede romper árboles de un hachazo, ajá. Pero sí se me hace, a mí sí se me hizo así como muy chundo decir, yo soy un vampiro, soy superior a ti, yo sé que tú me puedes matar porque te dedicas a matar vampiros, porque es un cazavampiros. Eso es tu business. Pero todo lo que yo estoy haciendo lo estás haciendo tú. Yo voy, me aviento del pinche acantilado y sobrevivo porque soy un vampiro. Y tú también te caíste del acantilado y valió verga, güey. O sea, no te pasó ni nada. Bueno, pero es que el güey estaba muy mamado, güey. Ay, fue muy pendejo. La verdad, a mí se me hace mucho que haya entrenado tan poco realmente a Abraham Lincoln para ser cazador de vampiros, ¿no? Sí. O sea, y después de eso pasan como 10 años, 15 wey, años. Le avienta un caballo, literalmente. Pero la agarra así bonita, así, a ver, mansito. Ven. O sea, uno... El caballo pesa ¿cuántos kilogramos pesa un caballo, güey? Huevo. O sea, con eso lo hubiera sacado el aire, lo hubiera dejado inconsciente y lo hubiera roto huesos. Sí. Dos, le agarró la pata al caballo y lo aventó de ahí. Al caballo se le hubiera roto la pata, el pinche caballo se paró y le valió verga y siguió corriendo. Huevo. Es que era un caballo su vampiro, güey. Luego, o sea... tres, güey, los caballos estaban atropellando a la Bran Lincoln, güey, y no le pasó ni madres. ¿Sabes qué? Bueno, sí, tienes razón. O sea, esa secuencia, en ese sentido, la durabilidad de los caballos estaba muy exagerada. No, y aparte... La durabilidad de Lincoln estaba muy exagerada. ¿Sobre exagerada? Güey, pero tampoco nos andamos quejando de que sabía Kung Fu súper genial, ¿no? Que todo el mundo... No, yo lo sé. Todo el mundo sabía Kung Fu súper genial. Sí. Güey, el amigo negro de Lincoln, cuando lo raptan, en el momento en el que hay una ligera distracción, porque llega el Lincoln y empieza a partir madres... En ese momento se desata, güey, y empieza a hacer pinches malabares. ¿Dónde un negro o una persona gringa promedio en el siglo XIX aprendió artes marciales japonesas o chinas? Sepa la madre, güey. Venían desde África. Sí, ¿no? Aprendimos estas técnicas en África. Le llamamos karache. ¿Karache? ¿No será karate? No, el nuestro es el karache. Se parece al kung fu. No, en realidad se parece a otro arte llamado el chung fu. No, ok, lo que tú digas, Will. Sí, entonces sí fue así. Bueno, a mí sí se me hizo bastante chintito. Yo sé que lo querían hacer más epic porque era el vampiro que había matado. Tú sabes que cuando salga, bueno, eso más bien yo lo sé. Cuando salga casero, güey, yo voy a poner las secuencias en las que hace sus chingaderas con las hachas lento. Porque ahora sí que va a sonar medio feo, pero qué chido mueve el hacha, güey. Sí. Unas pinches maromas chingoncísimas. ¿Sí? Y bueno, pues ya, ¿no? El chiste es que vence ese güey y se supone que ahora tiene que pelear contra los esclavitud. Ahora se está interesando más en reconocer lo que es su carrera política, aparte de que se entera de que su pinche mentor es un vampiro, ¿no? Ajá. Y aparte, que todo el mundo lo vimos venir. Que ahí va otra pinche queja, tío. O sea, no me pareció mala la película, pero sí quiero resaltar esos puntos pendejos. Porque siempre es más fácil resaltar los puntos, sí, claro, malos que los buenos, porque llevamos un chingo de malos, pero la película no estuvo tan mala. No. ¿Qué vamos a decir también los buenos? Así de, a ver, güey. Sí, si tienes algún punto bueno. A mí me gustó cómo presentaron los vampiros y me gusta la foto. Porque se mantiene siempre oscura. Entonces ves la Casa Blanca y no se ve así toda blanca, sino se ve, ahí sí se ve burtonesca. Sí. O sea, ves Nueva Orleans y se ve muy burtonesca. No exageradamente, solo muy oscuro todo. Sí, no, y aparte, como dices, las secuencias de Kung Fu y de sus movimientos de hacha, la neta, están muy chingones. La verdad, yo te podría decir que ¿Sabes qué me pareció? Tanto la secuencia de la pelea en la casa como la secuencia de los caballos, sí se me hicieron unas cosas muy interesantes que, aunque obviamente hemos visto una gran cantidad de películas de acción y en todos estos años, casi ya no parecen tan propositivas, y esas se me hicieron tan buenas como cuando estaba viendo Matrix Reload o Advent Children, que son las secuencias de acción más idiotas que he visto y que me han gustado. Ajá. Esas me pareció que llegaban a un nivel similar, así de... ¡Órale! No, o sea, está chido eso, cuando los pinches vampiros están en estos como frescos. Y de pronto como que agarran color y brincan. Yo dije, güey, eso está súper chingón. Sí, está de huevos. Pero por ejemplo, digo, lo que yo te iba a decir que sí se me hizo chundón fue de que está este villano que es como el líder de los vampiros, que creó a los vampiros. Eso te cuentan, que hasta el güey te dice, ay, güey, es que yo viví desde la época de los egipcios, güey. Soy eterno desde esa época. Estoy fucking viejísimo. Ajá, dices, ok. Pero... van por el camino, güey, se encuentran al mentor de Abraham Lincoln cuando todavía es humano, que había sufrido pues algo así como que su carrera está un desperfecto y iba con su novia, güey. Y viene su bandita de vampiros junto con ese güey y los encuentran y dices, okay, es una banda de vampiros, a lo mejor tiene hambre, se los comen, chingón. ¿Por qué chingados lo convirtió? O sea, fue así como de, okay, ya vi que mataste a uno de los míos. ¿Te voy a convertir en vampiro solo para que me estés jodiendo porque no tengo nada que hacer durante toda la eternidad? No, porque... Porque soy un culero de mierda. Bueno. No tenía nada que hacer, me divierto así, soy como el camoteferón, tengo un plan para joderte. Pero está bien, la opción más fácil hubiera sido matarlo. Sí, matar a los dos, güey. Pero el güey, a su señora sí la mató. Sí. Pero pues como dice, oye, si yo te hago vampiro, no me puedes hacer daño. Sí. O sea, no me puedes hacer ningún daño. Pues te puedo chingar toda la eternidad si quiero. No, pero mira, estoy de acuerdo que dice, eres vampiro, no me puedes hacer daño. Güey, ¿really? O sea, ¿really? ¿Crees que eres tan... ¿crees que un vampiro que haya vivido tanto pueda ser tan cuadrado en pensamiento? A lo mejor yo creo que es una tendencia de todos los escritores. De todos los escritores, porque siento que nadie ha podido analizar, y es lógico, cómo podría pensar una persona que teóricamente es inmortal o que lleva mucho tiempo viviendo. Sí. Porque si me dejas decir, yo ahorita estaba leyendo ahorita se los pongo en el cómic de la semana. Ajá. El Green Lantern Annual. Y me harta la forma en la que presentan a los Guardianes del Universo. Las entidades universales más antiguas de todo el universo. Y tienen pendejas. La forma de pensar más plana y pendeja que se te puede ocurrir. O sea, es como si fueran rednecks con mucho tiempo libre, güey. O sea, que les ponen solo tres temas en la vida y dices, estos son los tres temas de los que vas a pensar toda tu vida, y a un pinche redneck cualquiera, güey. O sea, no un alto filósofo gringo, no un alto filósofo de ningún lado. Rednecks cualquiera, güey. Entonces yo creo que es un error porque tal vez no podemos imaginarnos realmente cómo reaccionaría un ser humano o un ente inteligente a una vida tan larga. Bueno, ahí se habla mucho de que les gusta torturar y que ellos se han dado cuenta de que la muerte no es tal cual como un castigo, porque algunos de ellos, hasta el tipo más inmortal de ellos, advierte que casi casi él quisiera ya estar muerto también. Bueno, sí. Si lo vemos de ese punto de vista, es cierto, ¿no? Ellos ya han soportado la inmortalidad y saben que está culera esta, así de, a ver, esto te va a doler más. Le hace lo mismo a Lincoln, porque Lincoln dice, no mames, ¿por qué no me mataron y mataron a mi hijo? Es que saben que te va a doler más. Sí, pero yo lo que iba es decir, güey, ok, está bien, a lo mejor este pendejo no puede ir directamente a clavarte un pinche cuchillo en el pinche garganta. Vale. Pero va a ser un pain in the ass para ti, tal vez. Ajá, exactamente, ¿y qué le cuesta al güey decir, ok, no te puedo clavar el pinche cuchillo, güey? Voy a poner dinamita en toda tu casa, voy a prender la mecha, ya me voy. No, pues adiós. Ya Diosito no le gusta eso, entonces va a cebar la dinamita. Sí, o sea, bueno, eso a mí se me hizo que también entró en conflicto, porque al final los güeyes sí se enredan en un fist fight y dices, exactamente, es a lo que se están poniendo una retroputiza. ¿Cuál es el pedo? La regla es no matarse, pues sí se pueden agarrar a chingadazos. Ese es el detalle, güey, ¿cuál es el detalle? Hasta que no vayas a dar un golpe mortal, ¿te puedo parar? ¿Te puedo seguir partiendo la madre? Ajá. O sea, en ese caso, si de verdad yo sé y el universo sabe, entidad de universo sabe que tú vas a matar con este siguiente golpe, ahí te para. O sea, el universo cuenta cuánto HP tiene el contrincante y si ese golpe le va a pegar el último madrazo. A ver, tengo una duda entonces. Yo soy vampiro y el otro güey es vampiro. A ver, ¿no? Va. Se supone que no lo puedo matar. Ajá. Pero sí nos podemos agarrar a chingadazos. Sí. Entonces yo estoy peleando en un tren que está descarrilándose y la verga, y es un tren de antiguo, de madera, que tiene clavos así super mamados, güey. Hay un clavo salido. Yo no veo el puto clavo, pero empuja al güey hacia el clavo. La entidad mística mágica musical del universo detiene al güey antes de que toque el clavo o lo mato. Si el clavo es de, si el clavo es de plata, lo detiene. O sea, porque se vio. O me detiene al empujarlo. Güey, pues es lo mismo que yo pasa en la película. Yo creo que te tendría de empujarlo. Güey, es lo. No, te. No, porque lo que pasó en la película, de hecho, es que cuando el güey ya le está dando. A punto de dar el golpe con el cuchillo de plata, cuando ya es vampiro. Ajá. Se ve que lo que generan es una suerte como de campo magnético. Idéntico. Idéntico, sí. Porque se ve que el güey está como tratando de penetrar en un espacio. Entonces yo siento que lo que pasaría es que si el clavo fuera de plata, literalmente sería como si cayeras en un imán muy cabrón y como que te aventaría de lado, como que te resbalarías. Pero si no es eso, si como dice el necro, otra situación que no sea la plata por la cual estuvieras a punto de derrotarlo, pero uno, tú no sabes que le vas a partir la madre ya definitiva. Bueno. Entonces, que el universo es el que dice, no, a ver. Si yo digo que ahorita y calculo, especulo los resultados, entonces no, se va a morir. Creo que esa cuestión también está un poco ambigua, ¿no? Porque a un güey, a uno que mata en el banco, como que lo decapita, pero no hay sí. plata de por medio. O sea, como que le pone un super chingadazo. Le pone un super chingadazo. Le corta la cabeza y ya, entonces ¿cuál es? En el tren también, ya ves que le corta la cabeza a un güey con cerrando la puerta del tren. Ah, ese fue Abraham Lincoln. Pues sí, Abraham Lincoln. Ahí está, Abraham Lincoln. O sea, no era tanto de necesitas un hacha de plata, es de... Güey, con un hacha normal, si les das un chingadazo sabroso. Pero es un facilitador. Pues sí, o sea, está bien, sí, es un facilitador. Pero de pronto, sí dices, honestamente, esa regla es muy ambigua. La de no nos podemos matar. Porque además, el malo creyó que ya había matado al Henry cuando lo enterraron en una caja de plata. Ajá. Y ahí es donde viene el reveal de, oye, no había plata, y hasta el güey se queda. Y la reacción del malo es obvio de, yo ya te hubiera matado. ¿Qué pedo? Entonces dices, un momento. ¿Cuándo lo meten en una caja de plata? Ajá, cuando están peleando, le estampa la cara contra una caja. Y ya ves que, y ya es cuando se da cuenta de que no había plata, sino. Ahí es donde está, ahí es donde está el detalle. Entonces, exacto, el universo sabía que no era plata, pero por eso pudo dar el golpe. Por eso, pero el malo no se sorprendió. Ajá, él tenía la plena intención de matarlo porque él creyó que había plata. Pero si él hubiera estado completamente consciente de las reglas, a la vez hubiera sabido que no le hubiera podido hacer nada. Entonces, ¿qué pedo, no? Está bien está se muy... hubiera sorprendido, debió haberse sorprendido porque sí. Él debería saber que no podía matarlo. O cuáles sí. son exactas... Mira, el chiste es este. Esa regla está bien ambigua. Mira, sí. Es una buena regla para darle el motivo al personaje de Henry. Es muy buena. Sí. Pero es muy mala porque sí te limita muchas situaciones, ¿no? No, y aparte se olvidaron entre ellos porque ya ves que hasta le dijo a Labran. Oye, güey, o sea, tú nos puedes matar porque eres humano. Entonces yo te quiero contratar para que le mates al Henry porque ya me tiene hasta la madre. Ahí ya se da cuenta entonces, de que esa pendejada que hizo de dejarlo vampiro fue una pendejada. Es así como dices, güey, ¿para qué lo dejas vampiro si te iba a molestar? Ok, güey. Es que él no sabía que iba a poder convencer a otra gente. Ajá. Ese es un error de parte de él, ¿no? O sea, digo, todos cometemos errores. Y ese es el error que le permite morirse después. Sí. Otro error pendejo. Si el Lincoln es el chingón matando vampiros, ¿por qué el Henry al final le dice, déjame que te haga inmortal? Ajá. Pues ya no podría matar vampiros. Sí, ya no podría. O sea, sería así como de, ay, vamos a buscar quién puede matar vampiros, güey. Ajá, o sea, sería así como que, güey, honestamente no tendría sentido. Mejor tú sigue buscando. Que es lo que ya en la escena final en el mundo contemporáneo se ve, ¿no? Que el güey como que güey, sigue yo buscando. Juro que el tipo que estaba en el bar era Barack Obama, güey. Ya. La secuela, no, porque era blanco, güey. Se veía negro. Nada más se veía su hombro, no se veía ni su cuello ni nada, no se veía. Sí, bueno, güey. Barack Obama cazavampiros para la secuela. Chingón. George Bush, ¿no? Junior cazavampiros. George Bush Junior. Pero bueno, está bien. Ya. Estaba viendo que, ¿qué creen? Hay otro libro, es de otro güey, que existe la Reina Victoria, cazadora de demonios. Qué mal de hecho, pero bueno. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces ya. El Lincoln, va y salva a... Digo, ya estamos diciendo toda la película a la verga, pero, o sea, como se nos da la gana decirla. Pues ya ves que va y salva a su amigo negrito, ¿no? ¡Huevo! Su amigo negrito, y su amigo tendero descubren que existen los vampiros. y se unen a Abraham Lincoln, ¿no? Chingón, a toda madre, ok, y, te lo creo. ¿Cuál es la queja? El amigo vampiro, el tendero, cuando se ve la escena donde están comiéndose a los negros y que entra Abraham Lincoln a salvar a su amigo negrito. Ajá. En la ventana se ve su amigo, el otro, el tendero, y caen dos vampiros atrás de él, y después llega con la pinche carreta. No, no lo resuelven. No, ya sé cuál es el problema, porque también está pensando ahora que era una inconsistencia. Ajá. Más bien fue un error de la composición. Se me hace que los vampiros, que yo también dije, cayeron vampiros atrás de él. A lo mejor fue eran de los de adentro ventana. Reflejados. Puedes, pero no se puede reflejar un vampiro, güey. Porque ahí mismo. ¡Gran error! ¡Gran error! Sí, cierto, tienes toda la razón. Vale, verga, cabrón. No, a menos que como estas son reglas. Yo quiero creer que sí cayeron unos vampiros atrás de él, no, pero no se cayeron. Los despachó, güey. Porque no. En esa versión de Estados Unidos todo el mundo sabe que Kung Fu. A huevo. No, yo también voto bueno, porque la idea es que él voltea y eso ya te da el pie a que fue a hacer algo, que es que llega con la carreta. Pero sí, cierto, parece, y como decimos, por error, que caen vampiros afuera, pero son los de adentro que están cayendo de la arquitectura de la casa. Pero si son vampiros, ¿por qué se reflejan? Sí, exactamente. Sí, cierto, o sea, sí es muy... Es más, ¿no se reflejaban los malos en el piso? Porque era un piso como brillante. Ah, eso sí no me fijé para que... Creo que sí, porque hacen un movimiento... Cuando presentan al personaje, creo que hacen un movimiento desde los pies. A mí me encanta cómo el Abraham Lincoln le encanta, güey, pasarse el hacha por la espalda. Girándola, güey. La verdad, yo no entiendo mucho de eso de artes marciales, pero en realidad es útil girar tanto un arma. No. Porque haces que mantenga el momentum, entonces tiene más fuerza, sin aplicarle tanto esfuerzo. La mantienes en inercia. O sea, realmente es útil estar girándola. Sí, de alguna manera, sí. Bueno. Es como, por ejemplo... Es que siempre ha sido una queja mía de parte, ¿para qué tantas pinches vueltas? Pero si tú me dices que físicamente es por eso... Es bueno. Mantener el movimiento, porque si das el golpe y te detienes, tienes que volver a agarrar impulso. Entonces, si lo mantienes haciéndole a la mamada, nunca se detiene y no pierde fuerza, solo agarra más fuerza. Chingón. Un poco de física con Barry Allen, que diga, con la saga. Entonces, yeah. Pues ya, ¿no? Flash fact. Entonces ya el Abraham Lincoln salva a su amigo. ¿Alguien me regala Reina Victoria Matademonios en Kindle? ¿Vale? Dime cómo se llama el autor. Ahorita la buscamos gratis. A.E. Murat. Bueno, a ver. Ya, ¿no? Salva a su amigo negrito y se da cuenta que pelear contra el racismo es la onda. Yeah. Dices, pero okay. Es que en el fondo te dicen que no está peleando contra el racismo. Es como Capitán América que retroactivamente quitan a los nazis por Hydra. Siento que ahí es, ya nada de racismo aquí. Aquí son vampiros. Pero ya se va a su carrera política. Pero Abraham Lincoln estaba consciente de que ni mató a ese güey, al pinche líder de los vampiros, ni nada, güey. Y que él ya sabía quién era y que lo iba a ir a atacar tarde o temprano. Y aún así al güey le valió verga y se casó y tuvo su hijo y le metieron el culo a su hijo y... Güey, pero era Ramona Flowers, está cabrón decirle que no. No, yo te digo que no, pero sí fue así como de, güey, si te vas a casar, ¿por qué no vas? Matas al güey y te casas tranquilamente, ¿sí? Para que no te jodan la vida, de tu vida. No, el güey era igual de pendejo que el pinche vampiro y se pone a hacer pendejadas que no, que no piensa a largo plazo, güey. Sí, aparte de que todo sucedía en un lugar como muy estrecho, ¿no? O sea, todo el pedo es en una ciudad chiquita, ¿no? En Springfield, Illinois. Sí, sí, sí. Digo, ¿se voy a viajar a más o algo? Sí, dijera, ok, se le perdió, ya no lo volví a encontrar, el país es muy grande. Pero no, güey, o sea, todo era en Springfield. Y el güey vivía en Springfield. Él vivía en Springfield y los vampiros vivían en New Orleans. En Nueva Orleans, o sea, es como, o sea, yo sé dónde vives y tú sabes dónde vivo, güey. Ajá, pero, ajá, o sea, también muy pendejo cuando ya por fin le dice, ya ve a matar al Jack Birds, el güey que mató a su mamá, ¿no? Ajá. Y el güey, pues, sigue teniendo su negocio ahí, ¿no? O sea, tampoco era como que... Cuando lo ve en la... Oh, otra pendejada. Cuando lo ve en el bar, cuando apenas está siendo discípulo, lo ve en un reflejo. Voltea y lo ve en el reflejo de que está en la entrada. Dice, es Jack, no sé qué, lo agarra. Le dice, no te he dicho que lo mates aún. Lo ve en el reflejo y es vampiro. No mames, estos vampiros, el problema es que las reglas están muy... muy ambiguo, ¿no? Más bien, olvida, el mismo escritor olvida las reglas. El guionista, ¿no? Lo olvida, ajá. Ajá, entonces es así como de, pues está chido tu desmadre, ¿no? Ok, cámara. Se muere el hijo de Abraham Lincoln, que se tenía que morir porque según históricamente hablando, se le muere el hijo de Abraham Lincoln. Lo ligan a que fue la vampira esta. Vale, no hay pedo. Pero pues ya, no empiezan a hacer su pinche plan de ir a entregarle balas de plata a las tropas porque los vampiros estaban partiendo su madre. Sí. Ok, está chido. No hay pedo. Ok, va a la batalla final, se van al pinche tren. Este, que en sí es un señuelo, porque realmente la plata se la llevó la Ramona Flowers contra los otros negros y todos contentos, ¿no? Sí. Y la Ramona Flowers pues hace su vendetta contra la tipa que mató a su hijo. Sí, porque es una bitch. Ajá. La que mató a su hijo. No. Y te hacen creer por un momento que su amigo el Seth, este, el Seth es este... Speed, ¿no? Ah, Speed, sí, Speed. Speed, sí, porque Seth era el negro, ¿no? No, el negro era Will. ¿Quién? No había ningún Seth. No, creo que tienes un problema de... Bueno, Speed, Will, Abraham Lincoln, Mary Todd, ¿cómo se llamaba? Adam y Henry. Ok, bueno, pues, whatever. Este, te hacen creer que el güey es malo, no lo es. Y ya, ¿no? Empieza esta secuencia de la... Pues, como dicen, el clímax de la película, ¿no? La batalla final dentro de un tren que va a toda velocidad, de un puente que se va a ir quemando. Y que dices, ah, sí, está chingón. Está chingón como el negrito y el... O sea, el Willy y el pinche este Abraham Lincoln se pasan el hacha el uno al otro para desmadrar vampiros. La neta, les quedó chida la secuencia de pelea. Fue hasta eso fue innovador en el aspecto de, ¿sabes qué? Somos dos güeyes que somos chingones. Sí, ok, el chingón de la película es Abraham Lincoln. Yo lo que quiero creer es que los dos entrenaron por años para hacer esa mamada. Sí, ahí sí. Yo no me imagino... Ahí pasaron muchos años. Pero primero, te dicen que el hacha la había sacado después de un chingo de años. Y yo quiero creer entonces que, no sé, que después de las batallas que nosotros vimos, tuvo más batallas en las que tuvo que pelear con el negrito y por eso ya se la sabe de todas, todas. Bueno, yo quiero creer que aparte, o sea, el negrito, al ver que existen los vampiros, yo quiero creer de, ay, güey, no mames, voy a entrenar, ¿no? Ajá, y tengo a mi amigo que me puede entrenar, ok, y los entrenó. Incluso te puedo creer que hasta entrenó al Speed, güey. Tendría sentido, ¿no? Ajá, ok, te lo creo, ¿no? Ahí sí no hay pedo. Y está chido su batalla porque también, ahí sí para que veas, sí les agradezco el hecho de decir, de no decir, ay, el negrito le pegamos y se cayó el pendejo y no hace nada, y Abraham Lincoln hace todo y luego el negrito medio le ayuda en algo y ya, ¿no? No, aquí fue chido, o sea, los dos hicieron su parte, estuvo chingón. Ya fue uno del equipo, sí, es válido, ¿no? Sí, o sea, ajá, entonces, ok, está chido, te lo creo, les compro la batalla. No soy fan del gore. Pero las peleas no se limitaron con el desmadre, no sé, de... Ay, sí, ya nada más te di un rozón. En muchas escenas el Abraham Lincoln se ve muy sádico, este, la forma en la que mata a los vampiros. Pues hay que matarlos. Ajá, bien. O sea, desde que les corta un pedazo de cabeza, los atraviesa con un escritorio. O sea, como que no se pasan así nada más, así como que la secuencia bonita tipo Matrix de partirse la madre, sino que tiene suficiente gore para que recuerdes, uno, estoy matando vampiros, güey. Ajá. Entonces me gusta un poquito eso. Que yo me siento bien de que hubo vampiros que eran monstruos. Sí. Y eso se agradece mucho en una época en la que los vampiros pues están así como que muy, muy, muy ¿cómo se llama? Muy disueltos en agua, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, ¿no? Sí se me hizo un poco chundo cómo mató al líder de los vampiros, pues eso que está bien. No hay pedo, se las puedo pasar. Y también lo que sí me gustó fue que evitaron todas esas escenas de comedia y que en cierta forma pues hasta eso hubieran sido innecesarias en la película, ¿no? O sea, ¿cuáles? ¿No? Escenas de comedia, comentarios cómicos de casi por no parte, o sea, no lo sé. Yo no recuerdo ninguno, o sea, que tú digas, "Ja, me reí", ¿no? No, o sea, hasta eso está más o menos bien manejada la situación de los monos. Creo que hasta y no los necesitaba, o sea, no necesitaba esos. No, creo que lo más medio cercano a algo así fue cuando el Abraham Lincoln está abriendo la puerta de la tienda y le llega la esposa por detrás, ¿no? Así de, ay, cabrón, eres tú, que te iba a partir la madre. Pásale, oye, cásate, ¿no? Sí, no hay pedo. O sea, es como que lo más cercano. Y qué bueno, ¿no? Que también no. Quizá no era. Sí, que no hicieron cómicos a los personajes, o sea, lo que habíamos dicho, ¿no? Que a lo mejor pensábamos que el Comic Relief hubiera podido haber sido el Speed o el. O el Will, pero no, todos rifaron acá. Ajá, entonces dices, sabrosón, la neta. Dices, ok, ahí está, ¿no? Sí estaba medio pendejo la escena de que se va cayendo el puente y el tren. Pero bueno, es una buena acción, una buena secuencia de pues, good old fashion action. Sí. O sea, físicamente estúpido, pero sí, estuvo decente. Bueno, pero pues... ¿Qué otras cosas? ¿Cuántas otras cosas? Ah, sí, chingo, sí, no hay... sí, a madres, güey, a madres. No hay idiotas si no nos andamos quejando, ¿no? Así sí. De bueno. Entonces, mira, ya así como en general, Digo, porque pues supongo que ya con esto acabamos, ¿no? Sí. No sé. Yo creo que sí, ya no hay mucho tema de la película como para detallar. Yo nada más quiero decir que me gustó mucho el soundtrack, porque es como medio electrónico de pronto. Entonces, algunas secuencias de acción están buenas, están aderezadas con buena música. Y ya me chingué el soundtrack, de hecho, porque este me gustó mucho. Okay. Sí, de hecho, sí está muy bien. Como dices, la fotografía está muy bien. El manejo de cámara se me hace muy bueno. No te hacen ninguna secuencia al estilo Transformers. Se lo agradezco mucho al director. Sí, sí, sí. Porque sí, esas escenas donde sabes que tus actores no saben pelear bien, y entonces mueves un chingo la cámara que dices, oye, es viral, para que ni no veas los errores. No pasa aquí. Aquí te muestran bien las escenas de combate. Las puedes apreciar perfectamente y lo agradeces. Que eso es muy bueno, la verdad. Sí. Y la ambientación es buena, digo, a pesar de todo. Digo, sabemos que es una película chunda que nunca va a ganar un Oscar, y que es dominguera, y que se va a volver de culto como las del Santo, si tú quieres. ¿Quién sabe? Estaba viendo que tiene aún así una apreciación muy bajita en ciertos sitios, ¿no? Tiene 30% en Rotten Tomatoes. Está baja. Sí, porque, o sea, porque la película es pendeja, güey, o sea, en general es pendeja. Sí, pero a mí se me hacía como que merecía un 50% al menos, así de michas. A mí, que sí me gusta. Va a ser de culto, güey, va a ser de culto. ¿Por qué? Porque no le va a gustar a todos, pero va a quedar en la memoria de muchos, güey. Bueno, tiene sus cosas buenas, tiene, como dicen, su buen gore, su buena acción. Yo digo que es entretenida, pero es olvidable. Es una de esas películas que aceptas ver si estás switchando de canales. Va a ser como... Y una película para comprar en botadero. Va a ser como Broncota en Chinita, güey, o sea... No, Broncota en Chinita era todavía más extraña, o sea, era mucho menos basada en la fórmula que esta, ¿no? Sí, pero a eso me refiero, o sea, va a ser como Broncota en Chinita. O sea, habrá su séquito de seguidores... Que les va a gustar y que van a tener sus recuerdos de Abraham Lincoln, Cazavampiros, güey, y que va a perdurar en la memoria de la cultura geek, güey, durante pues bastante rato. Digo, si a mí me regalan... Como un detalle curioso, ¿no? Como un detalle curioso. Si a mí me regalan la peli en Blu-ray, no me enojo, sale el 23 de octubre. Bueno, entonces, ¿cuánto le dan? 7. 9. Yo le doy 6.5. Entonces, pues la verdad, es aceptable. O sea, es aceptable. Si la encuentran en... Bueno, en la mayoría de los países civilizados esta película ya salió. O sea, porque esa película se estrenó en mayo. Nosotros sí la tuvimos hasta el 31 de agosto. O sea que, mira... No mames, ¿se estrenó en mayo? Yo les recomiendo, ¿sí? Uno no la ven en 3D. Porque Chetiva la vio en 3D y está de la verga. Eso nos cuenta. O sea, dice que tiene como dos escenas que dices, se ve chido y ya. Y párale de mamar, ¿no? Porque como sabemos, todas estas películas no están hechas en 3D, sino que se lo meten a la de a huevo, ¿no? Sí. Dos, vean en matineo, en 2x1. O sea, así como... Vean la barata. Ajá. Veanla en versión barata si pueden. Quizás sí les sepa más sabroso, ¿no? Porque no tampoco sienten que les estaban... Que les gastaron... No van a sentir que gastan de más dinero al otorgarle mucho beneficio de la duda y dar un buen varo, ¿no? Sí, digo, o sea, 25 pesos para ver una película a 30, dices, ok, todavía es aceptable para ver esa película. Al menos recuperó su inversión. Y sobre todo... 70 millones hizo 83. Y sobre todo, pues tengan la conciencia de lo que están viendo, o sea, desde el título, güey. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, o sea, no van a decir, ay, güey, es que yo esperaba ver una película muy Matrix, güey, o sea, no. O muy o muy Avengers, ¿no, güey? O sea, no, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, ya sabes que va a ser una chundada, güey. Es como ir a ver 300, güey, y creer que 100% de lo que salió en 300 es verdad. Sí, exactamente. Bueno, todos sabemos que pinches 300, güey, traían armadura de hierro, güey. Sí. Pero bueno, o sea, no es bueno poder avivar ciertas leyendas exagerándolas un poco, aunque sepamos que la verdad no es eso. Y ese es el caso de Abraham Lincoln, que es bueno que los gringos encuentren una forma nueva de seguir venerando a alguien que ya veneraban de antes. Sí, o sea, como dijimos, la película tiene que demostrar que Abraham Lincoln es un personaje so fucking epic, ajá. ¿Por qué? Porque históricamente hablando y culturalmente hablando, a los gringos les conviene seguir creando el mito de que Abraham Lincoln y George Washington son las personas más buenas del mundo, incluso más que Jesús. Bueno, sí, pero bueno, finalmente eso es algo necesario para... Para la cultura gringa. No solo para la cultura gringa, para cualquier cultura. Tienen que reinventar sus mitos, ¿no? Sí. Para hacerlos vigentes. Y también, porque quieras o no, mucha gente pues voltea al pasado para encontrar un poco de consuelo cuando ves en el presente que es una mierda, ¿no? O sea, ahorita los gringos dicen, bueno, quizá no era tan malo el Obama, pero tampoco hizo ninguno de los cambios que decía, ¿no? Se mantuvo. Ahorita nosotros aquí vamos a tener al pendejo de Peña Nieto, ¿no? Entonces, sí, qué pinche asco. No me chinguen. Que, por cierto, últimamente he estado pensando mucho viendo a la gente en la calle, oyéndola en los putos cines. En parte me parece que bueno, pues, la mayoría de la gente, pues, vamos a aceptarlo, somos muy pendejos, ¿no? Sí. Entonces no me parece que nos merezcamos nada mejor, ¿eh? Así honestamente, de plano. Así de plano me parece, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos tan mal que va. Yo ya no me puedo quejar. Creo que los que decimos, quizá con... toda la gente que dice con razón de no, es que es pendejadas y el fraude y la chingada. Pues sí, güey, tienes razón, pero ustedes no son casi nadie. Son como el menos del 1% de la población. La mayoría son pendejos que quieren ser controlados, pues... Por entonces, otro pendejo. Entonces, igual y no es fraude, güey. Es la decisión auténtica de un pueblo decadente. ¿Qué se le va a hacer? Mira, yo no te podría decir si ganó o no ganó. O ganó otro güey. Mínimo, yo no voté por ese güey. Sí, ¿no? Ya. Ajá. Pero sí es así como decir, ¿sabes qué? A lo mejor digamos que ganó con fraudes y lo que tú quieras. Pero fraudes me refiero no a... metí más votos, sino les pagué a estos pendejos para comprarle sus votos. Ok, sí. Pues sí, como dices, o sea, si eres tan pendejo como para decir voy a vender mi voto y la integridad física, moral de mi país, güey. Ya. Pues entonces, pues te mereces esa mierda. Ok, los que no estábamos ahí y decimos, es que yo sí quería algo diferente o quizás la misma mierda, pero no la mierda pasada. O sea, me refiero, quiero la misma mierda de Spani, no al PRI. Pero tampoco quiero perder lo que sea, güey. Sí. Lo que depende de que... Pues ni pedo, güey. Pero pues como dicen, esto es una democracia entre comillas, güey. Pues ahí está el problema, que... ¿no? Entonces estas personas sí vendieron el futuro de todo el país, o al menos la estabilidad a grandes rasgos, por un beneficio inmediato, ¿no? Yo lo único y que... Y ahí está lo malo, ¿no? No vieron así de, ¿qué va a pasar después? No, yo quiero mi pinche despensa porque no tengo que tragar. Oh, y no. Bienvenidos a política con claro, la saga. Y cómo les puedes decir en gran medida que no, ¿no? O sea, luego no hay que tragar, entonces sí, no, la verdad yo ya no veo ese sentido. Entonces por eso mejor ensalza las otras figuras, porque Benito Juárez aquí todavía es el pinche presidente según más chingón que ha habido, y sabemos que también era medio hijo de la chingada. Sí, y eso es lo que voy, pues, o sea, el chiste aquí es, no es tanto decir, nos va a ir de la verga, o esto, o lo otro, porque pues también todo depende mucho de lo que nosotros hagamos, y de cómo, tú quieras salir adelante. Yo sé que está de la verga, y tampoco voy a decir, ay, con Obrador nos hubiera ido mejor, no, la verga, huevos, porque ese güey también tiene sus mamadas, y también le hace a la mamada, y también es una pinche rata como todos los pinches políticos, y así luego entonces, lo mismo, yo sé que en nuestra historia, como dices, Benito Juárez eso era un hijo de la chingada en muchos aspectos. Abraham Lincoln, yo sé que era un hijo de la chingada en muchos aspectos, en la historia norteamericana. Y George Washington no era, ay, la libertad, o sea, era también por fines propios de quererse superar a sí mismo. Y no era así de, ay, sí, yo pienso en el país. No, pero tienes, como dicen, el ganador escribe la historia. Entonces, obviamente todos los países ocupan sus héroes nacionales. En el caso de Estados Unidos es Abraham Lincoln, George Washington, Teddy Roosevelt. Entonces dices, ok, los vamos a engrandecer, perfectos, engrandézcanlos, está bien. Eso me gusta de la cultura gringa, que no son tan pinches estúpidos como aquí en México, que si tú te haces un calzón... No es estúpido, es errado. Ajá, que si tú te haces un bikini de con la bandera mexicana, te meten a la cárcel, güey, cuando allá hay 1,000 bikinis de la bandera gringa. Y eso está bien, porque dices, ¿sabes qué, güey? Bueno, estoy llevando... si tú te haces un bikini con la bandera de México, güey, sí es un delito que te lo pongas, cabrón. No, bueno, yo no me lo voy a poner, güey. Me refiero a, en general... No, sí se refiere a que, en ese sentido, la misma política gringa, pues aguanta más, ¿no? O sea, es más llevada. Y es algo bueno, güey. Y es bueno. Y aquí en México ya parece que vas a poder hacer algo así porque se van a encabronar. Neta, fuera de mamada, semióticamente hablando, el argumento de que tú dejes a tu país engrandecer tu símbolo patrio en cualquier forma, playeras, bikinis, gorras, calzones, pulseras, lo que se te antoje, ajá, hace que tu mismo pueblo se sienta orgulloso, o sea, tú ves a todos los, bueno, no a todos los gringos, pero muchos gringos tienen su bandera en la puerta de su casa. Claro. Y aquí no lo ves, o sea, no. ¿Por qué? Porque porque no te permiten esa libertad. O sea, a lo mejor sí puedes poner una bandera fuera de tu casa, pero no te permiten la libertad de decir, traigo la bandera de México en mi playera, traigo la bandera de México en mi pulsera, traigo la bandera de México. No, claro que no. Y de nuevo, tiene que ver con el hecho de que aquí en México, pues obviamente, como es la cultura de te chingas o te jodes, y el que no tranza no avanza, existe esta cuestión muy polarizada de que en efecto el poder establecido no es una representación del pueblo, son personas encima de él. Entonces dicen, no, vas a respetar esto porque nosotros somos mucho más que tú. Y en Estados Unidos al menos como que aún es más de, no, si nosotros trabajamos para el pueblo, que aquí se supone que es lo mismo, pero sabemos que somos unos culeros de mierda, ¿no? Sí, digo. Entonces, por eso también, ahorita me pongo a pensar en los británicos. También los británicos, ¿cómo les encanta andar poniendo las banderas del Union Jack en todos lados, ¿no? Sí, exactamente. Y también se sienten muy orgullosos de ser británicos, ¿no? Salve a la reina, salve, ¿no? Y aquí es. Y el presidente, pues a chingar a su madre, ¿no? No existe esa cuestión de patriotismo y orgullo por la nación. Y luego entonces generas este aspecto de, pues, o peleó por mi país o peleó por mí, y aquí en México es peleó por mí y después a ver si peleó a por ver si el país no se chinga, ¿no? Pero sí, bueno, exactamente. Ya. Entonces, bueno, simplemente era ese punto. El punto era, qué bueno que los gringos puedan hacer estas mamadas de poner a su pinche presidente a cazar vampiros. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque sabes que aunque hay, o sea, que no se le quita el respeto que tienes hacia esa figura, sin, y más bien la resaltas y la enorgulleces, güey. O sea, los niñitos que vean esa mamada, ponle tú si quieres, tres niñitos en todos Estados Unidos la vieron y dijeron, no mames, Abraham Lincoln va a ser mi héroe. Ya chingaron, güey, ya chingaron. Sí, ahora vas a ver a chavitos vestidos de Abraham Lincoln en Halloween, ¿no? Con sí. Una puta hacha y vas a decir, fucking yeah. Ah, ves niños vestidos de ¿cómo se llama? De Abraham Lincoln, y ves niños vestidos de Jesucristo. Dices, ¿qué pasó? Dice, no debí dejarlo ver la última tentación de Jesucristo, güey. ¿Qué te pasa? También está Jesucristo, es cazador de vampiras lesbianas. Sí, sí, dice, Jesus Christ is a total pimp. Pero bueno, ok. Ya la mierda, esa fue la sección política, ya las otras secciones. Las otras secciones. El cómic de la semana. Cómic de la semana. Tú nos ibas a platicar uno, pinche gracia. Ah, sí, yo me leí. Porque ya ven que. Yo me la leí. ¿Te leíste? Dijiste, soy Graf. Soy Graf. Y mi dirección, ¿no? Ah, aquí mismo. Vienen mis calzones. Esta semana, seguro dimos esta noticia en la cual se dijo que se iba a sacar el nuevo cómic de Justice League of America. Ah, sí, sí, me acuerdo. De Jeff Jones. No, la vamos a... Sí, porque la vamos a grabar después. Que la dimos. No la dimos. O sea, no. Sí nos la, sí la checamos, pero no la dijimos. Entonces la vamos a decir esta semana. Entonces ya ves que estaba este desmadre del... Que en Justice League of America iba a salir un nuevo Green Lantern. Ajá. ¿Te acuerdas? Uno sí. Que hasta como que era árabe y la chingada. Sí. Entonces en algún foro por ahí, de esos que hablan de cómics, que hay bien poquitos hoy en día... Sí, como... Yo sabía que yo había visto una portada donde se presentaba ese Green Lantern, el Green Lantern Zero, que es no me acuerdo cuál número ahorita, creo que en septiembre, octubre, de los números de New 52, en vez del número 13 va a salir en un mes el número 0, y ya después siguen con el 13. Entonces ahí lo iban a presentar, pero por ahí otro pendejo me dijo, no. Dice, el origen del nuevo Linterna Verde árabe, medio oriental, viene en el Green Lantern Annual número 1. Y cometí la gran pendejada de ir a buscarlo. Entonces leí el Green Lantern Annual número 1, que es escrito por Jeff Johns. Ya saben, el Green Lantern Revered, Justice League, Flashpoint, todas esas mamadas. Y dibujado por Ethan Van Sciver, que es el mismo güey que dibujó Green Lantern Revered. La historia más o menos va a esto. Los guardianes del universo se vuelven orates otra vez. Los guardianes del universo, los creadores de los anillos de linternas verdes. Los pendejos dicen, pitufos esos. Está bien, hicimos varias cosas. Hicimos el desmadre de hacer a los Manhunters. Pero como no tienen voluntad, no sabían diferenciar entre el bien y el mal. Bueno, luego hicimos los linternas verdes y los basamos en el poder de la voluntad. O el Willpower. Pero ¿sabes qué? El Willpower tuvo muchos problemas porque se peleó con todos los demás espectros emocionales. Y aunque son los más fuertes, nos iniciaron una pinche guerra en la que estamos más metidos y más cogidos que nada. Oh, pregunta rápida. Entonces todo lo que pasó en la guerra de linternas sí pasó. Sí pasó. Es que Green Lantern junto a Batman son de esas continuidades que realmente no se movieron demasiado, o sea, solo lo básico. Ok, vale. Pero a la vez no pasó porque... O sea, bueno, sí pasó por muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el pedo de Superboy Prime, que fue y mató a los... Creo que la crisis infinita no pasó. Y no sé cómo está el desmadre de Kyle Rayner, porque en teoría aquí nunca se destruyó Ciudad Costera. Bueno, entonces yo lo que veo es que en esta historia dicen, ¿saben qué? Ni el Willpower, ni los Manhunters pudieron desmadrar el pedo de que no hay control en el universo, que no hay orden en el universo. Dice, el problema es el free will. O sea, la libre voluntad. No. Sí, no van a hacer lo que estoy creyendo. ¿Qué? ¿Van a quitarle la voluntad a la gente? ¿O al menos a los Green Lantern? Lo peor de todo, güey, es que esa resolución es la resolución de Darkseid. Es la ecuación antivida. Sí. Entonces, casi estos pendejos decidieron que el free will no. Se fueron por otro camino. O sea, el escritor ahí no tuvo suficiente trasfondo cultural del universo DC para deducir eso. Entonces, ellos resulta que advierten que necesitan una nueva fuente de energía para crear una tercera armada. O sea, los linternas ya son la segunda, entonces dicen, ya, valieron madres. Entonces deciden que la única fuente de poder capaz de ayudarles a crear su tercera armada es el primer linterna. ¿Qué dije? ¿El primer linterna verde? ¿O qué pedo? Entonces, no, ellos se van a un rincón recóndito del multiverso. Ajá. Donde dejaron ellos arrumbado una caja con cadenas de energía verde. Ajá. Donde vivían... o han vivido desde el inicio de los tiempos el resto de su raza. Los tenían encerrados, prometiéndoles que cuando yo hubiera orden en el universo los iban a sacar. Y les dejaron cuidar al primer linterna. Quiere decir que el primer intento real que tuvieron ellos de crear una armada fue con un linternas, pero y no con Manhunter. Pero hicieron solo un linterna que combinaba todos los aspectos de la gama emocional. O sea, que era un linterna blanco. Era un linterna arcoíris. Porque el blanco es la vida. ¡Linterna arcoíris! Así de... ¡Ay, sí, mana! Se me rompió un niño. No, entonces resulta que crearon este güey que resulta ser como una super batería que odia a los guardianes. Y los guardianes terminan matando a su antiguo grupo de raza, por lo menos a uno. O sea, porque los tipos... A ver, espérame tantito. Su gran idea fue... Ya nos cayeron gordos los linternas verdes. Saquemos al güey colorido que nos odia y que nos puede matar. Pero lo tenían encerrado, solo lo quieren como batería. ¿El güey es humano o es de su raza? Es una raza amorfa porque como está totalmente cubierta por la luz de todos los colores. No tiene forma. No tiene forma más que una forma humanoide. Entonces, el resto de la raza de los guardianes, junto con este engendro, estaban dentro de una caja en un pedacito del universo, esperando a que el pinche universo estuviera seguro. Sí, entonces cuando ellos llegan, ellos les dicen, sí, claro. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Los Manhunters funcionaron? Y ellos dicen, no, los Manhunters también valieron madre, hicimos otra pendejada, pero valió madre, necesitamos al primer linterna. Dicen, no, ustedes nos dijeron que a la verga, que nunca le soltáramos al primer linterna. Entonces se pelean con la raza que habían jurado proteger y matan a algunos para agarrar al primer linterna. Para de mamar, güey. Entonces, después, pues, cuando ya van de regreso, resulta que el Black Hand está partiendo en la madre a Cine. Black Hand, el que hizo la noche más oscura. Sí, es una. El güey que tiene el anillo negro, güey. Ajá. Ese les está partiendo la madre a Sinestro y a Hal Jordan, que está usando un anillo que es creado por el de Sinestro. ¿Sinestro ahorita es verde o amarillo? Sinestro es verde. Okay. Sinestro es verde y amarillo. No, es rosa, güey. Con pelo. O sea, Sinestro es el líder de los amarillos, pero también tiene la necesidad de ser verde porque lo obligaron a ser el verde. Es que pero... en el futuro eso está cool. ¿Verde? Verde. Verde. Ay, no mames. Oye, préstame, le meto un día de esto. Ah, sí, claro. Yeah. Entonces, en una de esas, él le da un anillo a Hal Jordan para que haga los deberes de Sinestro mientras él le está haciéndole el amarillo. Entonces, le está partiendo la madre Black Hand. Y entonces los guardianes se dan cuenta de que Hal Jordan tiene anillo de nuevo. Entonces van y les parten la madre con la energía de los del linterna original. Le parten la madre a estos y aparentemente se mueren. Los meten como en un tubo boom o alguna mamada así. Al grado de que los anillos de los dos se fusionan de nuevo y el anillo se va a buscar nuevo usuario. El detalle está en que, aunque eso sí sería el origen del nuevo linterna verde, ya no se ve nada de eso. Solo se ve que crean a su nueva armada con personas. Y literalmente la nueva armada es como otra tanda nueva de Black Lanterns, nomás que son lanterns multicolor que no tienen voluntad, o sea que están unidos directamente a los guardianes. Entonces dices, ay, es otro pedo pinche Black Knight, y va a venir de a poco, porque entonces ellos tienen, ellos casi llegan y hacen como el agente Smith en Matrix, te mete la mano en el pecho, güey, y te convierte a uno de ellos. ¿Es el agente Smith? Es como el agente Smith de color. O sea, es un güey arcoíris que te vuelve puto. No, porque luego es como un monstruo, se ve como casi como el Omac, pero es un tipo. O sea, te vuelve arcoíris el güey. Te vuelve arcoíris y te arranca como que el corazón o algo así para que no tengas tu propia voluntad. O sea, que es un gay que aparte es rompecorazón, o sea, que es bien loco. O sea, entonces así llegan esos güeyes, estás en vuelo luego y te transformas. O sea, son jotos que te hacen vuelo y te transformas en joto. Ok, perfecto. Luego, en gay. Entonces, acuérdate inicia, que hace rato platicamos. En inicia gay. esa nueva raza y ponle, te demuestra, ¿no? Pues lo crearon con su carne y con la energía de linterna a este pendejo. Ok. Y entonces, cuando llega un policía al cementerio, le como que le mete la mano, no me acuerdo qué le hizo, y lo convierte en otro. Entonces le dicen, tú ve a crear una armada en el universo y tú vete creando una armadita aquí en la Tierra. Es como te dicen, ya va a empezar este desmadre y viene una nueva guerra que van a iniciar los guardianes. Y a mí lo que me caga de eso es esa pendejada de que una raza que ha estado desde el origen del multiverso viviendo y ya siendo consciente, de verdad puedes retratarlos a un nivel de tan pendejos. Wey, sigo creyendo que no hay ningún escritor que pueda retratar hasta ahorita, o por lo menos en Linterna Verde, que pueda retratar cómo debería ser una persona que de verdad tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría. Porque no creo que alguien sea tan pendejo para llevar milenios, eones metido analizando el origen de la maldad y tenga resultados y pensamientos tan cagados, güey. El origen de la maldad es muy fácil de decir. No, yo creo que el problema es, en efecto, que quieres o no, uno siempre que está representando a una imagen anterior o cuando piensa precisamente en esas generaciones anteriores, pues siempre existe un dejo como de eres más viejito, eres pendejo. Ajá, de desconfianza, ¿no? Así de, yo soy la nueva generación, yo soy muy chingón, ¿no? Entonces, me parece que los escritores, indirectamente, aunque traten de hacerlos sabios, no pueden hacer nada más que representarlos como muy idiotas. U otra, es como dices, que el problema es que los representan con un grado de quieras o no, de inteligencia humana. Entonces el pedo más bien es, ok, ponle que hayan vivido 100 años, y en esos 100 años ya hayan formado su mente, sus valores y su sabiduría, y el resto de la historia del universo nada más ha sido para afianzarse en ellos, y por tanto volverse más pinches necios, más pinches idiotas. Sí, exactamente. Entonces, de pronto, es un choque generacional, ¿no? Entonces llegan los nuevos héroes y estos güeyes inmediatamente van a conflictuar, ¿no? No es precisamente como que al ser tan viejos sean todos chiditos y digan, ay, no, sí, hijos míos, tomen el control del mundo, ¿no? Por algo los güeyes prevalecen, por algo los güeyes no se van. Si fueran tan inteligentes hubiera sido así de, no, pues les vamos a enseñar a las generaciones y van a ir pasando. Pero esos güeyes quieren estar a huevo ahí todo el pinche tiempo. De nuevo, ¿qué inteligencia es esa? Esos güeyes son los seres más estúpidos del universo y nos lo han demostrado incontables veces. Bueno, yo le doy un 5 al número porque a final de cuentas ni siquiera se ve el nuevo Linterna y me tengo que conseguir el Green Lantern Zero. Entonces, bueno, a la chingada, ese fue el cómic de la semana. O sea, no lo lean porque está de la verga. No, está simplón. Y a lo mejor si de verdad sí leen Linterna Verde, pues sí les va a necesitar saber pues de dónde chingados se perdieron Green Lantern y Siniestro. Bueno, Hal Jordan y Siniestro. No, pues sí me da mucha huevita, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Qué bueno que lo leí por ustedes. Gracias, qué amable. Sí. Descarga de frustración. Ahí les va mi pinche descarga de frustración. Vale verga la pinche compañía de Capcom, güey. Una vez más, llena de joder dudaba. La vida. ¿Por qué ahora qué pasó conmigo? Ya ves que sacaron esta versión nueva de 2012 del pinche Street Fighter 4, ¿no? Ya tiene un chingo. Ajá, no, sí, ya tiene un chingo. Yo no había puesto mi Street Fighter desde hace un huevo. Hasta el otro día que me dijo el Lick, oye, güey, ¿qué onda? El Super. Sí, Super Street Fighter 4. ¿Qué onda? Echamos una pinche retita y yo así de, ah, sí, güey, no hay pedo. Entonces ya pongo mi pinche disco y me dice, oye, hay una actualización. Y dije, ah, sí, es cierto, la 2012. Y dije, ah, no, no lo ponía. Le dije a Lee que, ah, nomás dame unos minutos, güey, porque está poniendo esta mamada la actualización. Hace un chingo no pongo mi juego. Ok. Se tardó un poquillo, pero pues ya, ¿no? No hay tanto pedo. La bajo. Y ya, no, pues vamos a pelear, sí. No, pues no podemos. No, pues ¿por qué no? Pues que me sale el letrero de que... que la versión no es compatible. ¿Cómo que la versión es compatible? No mames, güey, si los dos tenemos la misma, ¿no? ¿La 2012 Arcadia? Ajá. O sea, él no ha comprado los monos extra. Y si te, y si te viene así como de... en las opciones de cambia la versión Arcadia por la versión normal para si el de Guaida ya no la tiene, ¿no? Ah. Ok, no hay pedo, o sea, eso sí lo había comprendido. Pues no, güey. ¿La cambié? Y no, entonces bajé otra, no, güey. Dije, ¿qué pedo? Me meto a lo que es selección de personajes, porque me metí sin opciones y no me venía la opción de cambiar la Arcade por la normal. Dije, ¿qué pedo? Me meto a selección de personajes. No tenía a Jung, a Yang, ni a la Kuma, malo, al Shin Akuma, pues, y al Evil Ryu. ¿No? No, me quedé así de... ¿Y esta mamada? Digo, o sea, yo los bajé, yo los compré, yo me acuerdo que jugué con ellos. Dije, ah... Y me meto a la selección de trajes. No, todos mis trajes que había comprado valen verga, no estaban. O sea, que esta pinche actualización de mierda, güey, me desinstaló todo... Y tuve que volver a bajar todo de nuevo para poder jugar. Bueno, pero aún tienes acceso a tu cuenta a bajar las cosas. Sí, sí, obviamente. O sea, puedo bajar las cosas desde mi cuenta. Pero cosa que ya no hice, o sea, ya no jugué, güey. Porque pues ya era bajar de nuevo todo. O sea, bajar de nuevo el paquete de los cuatro personajes no es nada ligerito. Porque sí es un DLC real. Que ok, está bien, es un DLC real. Gracias, Crapcom, por poner algo bueno durante tu pinche historia de Play 3. Y sí se me hizo bastante pendejo el hecho de decir, oye, güey, si tu actualización la vas a hacer porque la cagaste en tus personajes que tenían algún pedo, güey. Ok, está chido. ¿Pues por qué mierdas haces que me desinstale todo? Todo, incluyendo mis trajes y todo, güey. O sea, no entendí. Neta, no entendí. Se me hizo muy estúpido, muy mierda. Tener que volver a bajar todo, cosa que ni siquiera he podido lograr bajar todo el contenido porque ese día lo intenté y se tardó hace un chingo y ya tuve que apagarlo porque tenía otras cosas que hacer. Y ahorita no lo he vuelto a poner para terminar de bajarlo, me quedé como 90%. Y si fue así de, güey, no chingues, o sea, neta, no chingues, güey. Fue una reverenda estupidez. Es como decir, oye, güey, la cagué. O sea, te vendí, no sé, güey, te vendí un juego y la cagué porque está rayado. Pero te voy a borrar tu archivo del juego que ya habías pasado. Te voy a quitar tu cajita, me lo tienes que devolver todo completo. Y en unos cuantos meses te lo regreso y tienes que volver a empezar porque ya borré tu archivo, güey. Y dices, vales verga, güey. O sea, neta, pinche Capcom, neta eres tan pendejo como para tener que hacer algo así. Sí, Capcom es pura maldad, ya lo sabemos. Sí, entonces sí fue así bastante molesto, güey. Decir, oye, güey, ya lo bajé, si quiero echar unas pinches retas con mi cuate, o sea, no mames, güey, en serio, tanto desmadre por unas putas retas, güey. Si fue una mierda, fue una reverenda mierda, güey. Bueno, pues esta Crapcom es malo, güey. Sí, sí, sí. Solo ellos pueden hacerlo. Entonces, pues les advierto, güey, si van a bajar el pinche pack 2012 que no habían bajado, porque a lo mejor olvidaron su juego como yo lo olvidé durante un buen rato porque cosas de peleas que habían salido, pues deje su tiempo para que no le vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí y que a la mera hora quieren echar reta y no puede. ¡Vale, madre! Así que, pues ahí está. ¡Twitter! Esta es una de esas aplicaciones de iPhone que me encuentro bien cagadas. Porque no sé si todos conocen que está este juego de Infinity Blade, Infinity Blade 2, que están hechos en Unreal. Ajá. Ya ven que rara vez hablo de cosas de Unreal. Sí, claro. Pinches. Pero yo sé que cuestan, ¿no? O sea, que dices, ah, quisiera jugar Infinity Blade, pero me cuesta 60 pesos, ¿no? Y no creo en comprar juegos para el teléfono. Ajá. Pues resulta que la gente de Chair Entertainment, los creadores de Infinity Blade 1 y 2, hicieron un nuevo juego. Se llama Boat the Game. Y es un juego en el que confrontas a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos en estilo Infinity Blade, con armas y con les pones cachuchas, trajes, lo que tú quieras, y teóricamente están peleando debates, pero espadazos o a putazos. Cagado, ya en un sistema de Unreal. Entonces, it's kinda funny, totalmente en Unreal. Y es gratis, entonces, si quieren saber cómo teóricamente se juega un Infinity Blade para saber si les va a gustar, pues pueden probar Both the Game, es gratis. Y, este, y tiene buenos gráficos y te puedes entretener un buen rato nada más partiendo madres entre los dos candidatos. Te dan dinerito, les compras cosas nuevas como trajes, gorras, este, armas, este, está entre comillas. Ajá. Pero pues un pollo, tomates o algo así, o un micrófono para partir madres, porque teóricamente están debatiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, está divertido. Y está ahorita en la App Store, aprovechen que pues, está temporada de elecciones en los Estados Unidos y que regalan estas joyitas pendejas que no todos los días podemos ver, pero hecho en un día. Para entretenerte un rato en la fila de las tortillas, ¿no? O en la fila para ir a votar en Estados Unidos. Sí, a huevo. A huevo. Y a ver, y el pinche Twitter, o sea, muy hocicones todos de ahí, pongan el hashtag, nadie puso. Ahora, a ver, vean esas mamadas, voy por mi teléfono. ¿Eh? Bueno, en Twitter lo único que pasó esta semana es que Mike Santana advirtió que si podíamos, este, que si podíamos usar mejor el hashtag de Saga, de hashtag Saga Podcast, para que nos mandaran tweets relacionados con el podcast, ya sea crítica, mentadas de madre. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a leer lo que ustedes digan con el hashtag de Saga Podcast aquí en el podcast, para ver cómo es, qué están diciendo, ¿no? Y a lo mejor tal vez a ustedes más fácil que escribirnos un pinche correo. Porque ya dicen que los correos es ya de hace como 10 años, ¿no? O sea, ya está old fashion. Entonces, pues por lógica, Iki nos manda, nos dice huevos, también nos manda huevos el Mike Santana, que bueno, porque están bien caros. ¿Querían el puto hashtag? Sí, güey, para eso lo querían, güey. Este, Mike Santana nos dice que Eye of the Tiger seguramente será un clásico, deberían usarla para alguna película de box. Conociendo música nueva. Y si no podía faltar la nueva de Black Sabbath para todos los geeks, es decir, Iron Man. Saga Podcast la conocían a partir de la peli de Iron Man. Pues sí, cabrón, yo la verdad sí. Me quería... Güey, yo sí la conocía, no, maldita sea, pinches necios. No, que Mike Santana advierte que por lo menos esta edición del Radio Viral no pusimos música de anime. No sé qué trae en contra de la música de anime. Ahí te va. Mike Santana es de estas personas que le... Que bueno, que por lo que medio he escuchado, este, o conozco de lo poco que he platicado con él, mi teléfono vale verga, ya está muriendo. Este, ya ha escuchado como mucho tipo de música y ya tiene como muy definidos los lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Entonces ya así para de mamar, ¿no? No me gusta escuchar cosas que ya sabe que ya no le van a gustar. Ajá. Ok, estoy de acuerdo. O sea, digo, a mí en lo particular saben que en su mayoría me gusta este lo que es el metal y el punk y el rock. Ok, sí. Pero hay, pues tenemos podescuchas de muchos tipos, ¿no? Entonces, este, pues yo no sé qué le gusta a cada podescucha. Entonces, este, en los Radio Viral generalmente intentamos hacer este. Nosotros aspecto. Agarramos un tema, ¿no? Hacer un tema, decir, por ejemplo, ya ves, ¿no? Violines y canciones de violines, ¿no? Música de anime y música de anime, ¿no? Este, música de películas y música de películas. Así fea, así sea un pop y la siguiente sea un metal. Por, si sale en la película, pues ni pedo. Así va a ser porque es el tema en general. Si está medio cabrón atinarle o que le guste a todos el tema, porque no podemos decir más así como que música nueva, porque no estamos así como leyendo blogs de música o checando iTunes todos los días para ver qué hay de nuevo en música. Sí, bueno, nosotros solamente pusimos películas que nos acordamos que tenían. Y digo, es válido. Yo quiero esperar incluso que incluso entre nosotros, como por ejemplo, ya ves que La Maldad puso la de David Bowie y a ti no te latió tanto, ¿no? Así fue como de qué pedo con esa canción, ¿no? Y pues sí, o sea, está cabrón. O sea, aquí lo que hacemos es, pues, cada quien elige unas y luego ya se van poniendo. Y pues, si te gusta chingón, si no te gusta ni pedo. Yo comprendo a Mike, la verdad es que sí, sí es así como que luego medio chulito. Sí, yo no digo que no. Escuchar un podcast donde dices, ay, güey, esa pinche canción no me gusta. Y pero es lógico, güey, nunca vamos a pegarle a todo el mundo. Sí. Porque hubo gente que, por si el Candy Cast le pareció una mamada, y el Angel dice, no, el Candy Cast fue bien chingón. Y yo por primera vez en años, güey, no coordiné en un tema del Angel. Porque ya ves que ahorita dio su regreso triunfal y llevaba como 4 capítulos de puro Caballeros del Zodíaco. Sí. Y yo la verdad le dije, güey, sin ofenderte me voy a saltar esos podcasts. Porque pues a mí el tema de los Caballeros del Zodíaco me lo salto así de total. O sea, lo intenté ver si me interesaba. No me interesó. Y perfecto, ahorita voy a escuchar, juro que en esta semana voy a escuchar su especial de Leyendas Urbanas 6. Que esas como me entretienen, pero eso sí, juro que no lo voy a escuchar mientras salgo a la tienda en la nueva colonia en la que estoy, güey, porque sí está bien pinches oscuro. Y el otro día se me ocurrió la pendejada de ponerme a escuchar el capítulo del asesino del hacha cuando iba a las 9 de la noche por el agua en un callejón totalmente oscuro y alejado de la mano de Dios, güey. Nah, pues qué macho eres. Sí, no mames. No mames, güey, sentía que el asesino del hacha me llegaba por Detroit. Y eso que eres de New Orleans. Era bomba, jonte, abra el linco. Anda. Ah, es el asesino del hacha. Para los vampiros, Vampire Hunter. Sí, claro. El hombre del hacha, The X-Men. Vampire Hunter. Pero okay, bueno, entonces yo creo que ya con ya esto vamos a Saga madre, Podcast. Wey. Sí. Todo chido. Entonces no olviden seguirnos en facebook.com/sagapodcast, donde Necro pone los el podcast de la semana después de que lo ponemos en el blog. Esta semana... ¿Sí eres tú o quién es el que lo hace? Porque veces... yo solo veo que lo ponen y pero no sé. Sí, en su mayoría sí soy yo, a veces se me gana alguien más y está chulo. Ah, bueno, esta, ya subí los videos de YouTube, Diagonal Saga Podcast. De YouTube, Diagonal Saga Podcast del Chitiba, construyendo mi máquina. Entonces, si no los han checado, porque va a salir jueves, yo creo que los videos pongo mañana el post, lunes, chequenlos, que por ahí están medio cotorros. Y a ver si ya me pasa el otro video para subirlo. Ah, bueno. No olviden seguirnos en YouTube, Diagonal Saga Podcast. Díganos como qué quisieran en video, o sea, para que nos esmeremos tantito y saquemos videitos de cosas cagadas, ya, de cosas interesantes. Hacer ese Pokémon, títere de mano y hacer sketches pendejísimos con Caín. Estaban un día Pokémon, el robot de la saga, y Caín, el primer vampiro convertido en osito, cuando... Caín, ya te enteraste que viene por ti el pinche Abraham Lincoln. Ay, cabrón, me cae porque le debo dinero a Hacienda. No, teoría, porque eres una pinche aberración contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque soy vampiro, no, porque eres un pinche osito de dedo. Y llega Abraham Lincoln. Van a mamar. ¿Por qué hablo como vos? Porque viene del futuro. No, viene del pasado, pero es tan del pasado que viaja a través del tiempo. Y cuando viajas a través del tiempo te vuelves como mecánico. Y say so. Bien, chido. Ya, la verga, nos vamos aquí. Ese fue el podcast de esta semana. Si no les gustó, me vale verga. Estuvo bueno. Vayan a ver a Abraham Lincoln, vale la pena. Sí, sí, sí. Bueno, si no es que ya lo vieron a ver en otro lado, porque también por ahí tenemos apenas, gente como quién. El Chutiba. ¿Es que es Ramón el Blanco? ¿Quién es el que se va luego a Estados Unidos solito nada más para ver una movie, güey? Ah, no sé, güey. No, yo por ahí uno de sus fans y dijo que. ¿No es el Last Home? Porque ese güey, ¿cómo gaga hasta dinero, eh? No sé, pero no, bueno, si alguien de ustedes ya la había visto, porque Deportino a finales de mayo fue a Estados Unidos y al cine, ya chingaron. También quiero decirles que aquí en el bicicletero apenas llegó Give Me The Power a los cines comerciales, y yo me tuve que chingar a ver en una sala mojada, sentado en las escaleras, la película en uno de los no pocos estaba mojado, no cines, de los pocos cines artísticos de este pueblo. Y de sabrán que como aquí la cultura está del asco, los cines para gente culta, entre comillas, están más de las, están peor que baño de la SEP. Sí. Entonces, bueno, esa fue mi descarga de frustración, aparte de la gente pendeja que me estuvo contando la película detrás de la nuca todo Abraham Lincoln. Que vayan a la chingada. Bueno, ya. Nos vemos la próxima semana. Ahora yo fui el que cerró con groserías en Saga. Bueno, se lo cuidan, se lo lavan y se lo raspan. De preferencia contra otra persona que les guste mucho. Ok. Bueno. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net. Y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net.